Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio. Hoy 22 de febrero 2017, programa número 21 de esta 12ª temporada en Radio Manises, en el 105.7 de la FM. Estás escuchando el programa de YouTube de U2 en Radio Manises. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes, ¿cómo Hola, estás? Buenas tardes, Javier. Bienvenido hoy mano a mano. Un miércoles más, aquí un mano a mano, como dices tú. Saludamos al resto de compañeros, a Raúl Cuello, que lo tenemos desaparecido, pero va a estar con nosotros el viernes y no pasa nada en ese programa especial de Vértigo Radio, que vamos a hablar ahora enseguida de él, y también a Óscar Puchades, a Leo Catalán, Pere Granell, el lado oscuro de YouTube, que también volverá próximamente. Hoy un programa especial dedicado a la gira de Joshua Tree, que como todos sabéis pues comenzará el próximo 12 de mayo en Vancouver, y que bueno va a servir de 30 del aniversario del 30 aniversario del aniversario de Joshua. Del Joshua Tree, esta nueva gira. Pero hoy vamos a dedicar este tiempo a recordar cómo era un show, ¿no?, del Joshua. Vamos a dedicarle muchos minutos a escuchar temas de un show en concreto, concretamente del tercer tramo de norteamericano. En el Sullivan Stadium de Foxborough, Massachusetts, en Estados Unidos, el 22 de septiembre del 87, va a ser el show que vamos a poder disfrutar a lo largo de los próximos minutos, con algunas de las canciones que formaron parte de aquel setlist en el que solamente pues tocaban 19 canciones. Luego con el tiempo pues han ido ampliando sobre todo la duración de los shows. Tampoco es que se hayan duplicado, se ha desplayado, ¿no? Exactamente, ya no es que toquen 40 temas en los conciertos, como puede hacer Spyplane cuando hace algún concierto. Eso en el Rock City, que llegara hasta 40 temas en una sola noche. En aquella época pues eran alrededor de 19 temas. Uh-huh. Y hoy disfrutaremos de alguno de ellos, de este show y de temazos, que ojalá. Hombre. Ojalá, mira, ahora mismo, Javier, como me ves, cruzo los dedos, los pies, lo que sea, para volveros a escucharlo en directo. Hombre, en Barcelona, yo voy a Barcelona, los que tengan. Hombre, pues seguro, Carlos. Yo no te puedo garantizar que toquen todos, pero bueno, de aquella época, pero yo creo que sí que van a tocar casi todos los del disco, los 11 temas del Joshua. Sí. Veremos qué ocurre, sobre todo en Vancouver, que va a ser la primera parada de esta gira. Y bueno, pues hoy, como decía, vamos a hacer un repaso de cómo eran aquellos shows de la gira Joshua Tree, que tú, por cierto, pues yo disfrutaste, sí, aquí en Madrid. Tuve la ocasión, sí. Qué afortunado. Bueno, ¿ahora vas a vivirlo tú? Sí, ahora venga, me voy a desquitar, o sea que... ¿Te vas a desquitar? Sí, bueno, creo que nos vamos a desquitar bastante, ¿no? Mucha gente que descubrimos a U2 pues lamentablemente un poquito más tarde, Yo concretamente en el 91 fue cuando realmente me hice seguidor del grupo. A la droga U2. Sí, sí, sí. Y claro, te pones a ver conciertos del pasado y toda la década de los 80 fueron impresionantes. Y la gira Yo Soy Tri, pues que fue lo más, ¿no? Espectacular. Lo más fuerte de U2 en aquella época. Y vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo de nuevo. También vamos a hacer un breve repaso muy por encima de las noticias, porque como hemos dicho, este próximo viernes 24 de febrero tendremos un evento muy especial aquí en Radio Manises, en Vértigo Radio, que es la misión del programa. Sí, aparte del de hoy, pues el viernes tendremos un adicional desde el Irish Pub Dreams Beer de Manises en la calle Juan Pablo Segundo, número 25. Exactamente, estáis todos invitados, la entrada es gratuita. Eso es. A partir de las 7 de la tarde. Correcto. Pueden venir también niños, el que tenga algún niño, pues puede venir con él. Yo lo he dicho porque a la gente que escucha a través también del podcast, que se deja el podcast, he recibido llamadas privadas y me han dicho que pues el viernes normalmente pues ahora que si el que tiene niños pues va a recogerlos al cole o van a la piscina para hacer un deporte, algún evento deportivo. Y me han dicho, oye, es que la hora es un poco justa, no, pueden venir menores. De hecho, hemos hablado con el local, amablemente, les mandamos un saludo de aquí a Domingo, con el que he tenido la ocasión de hablar, y nos ha dicho que sí, que efectivamente pueden entrar. Luego podemos estar allí, podemos cenar, o sea que vamos a ver. Ahí pueden... Me va a estar chulo el tema de hacer el programa en directo desde fuera de la emisora de la Casa de la Cultura, uh-huh. Como va a ser un pub irlandés, con lo cual pues vamos a tener todos los ingredientes. Incluso pues podemos hacer ahí merienda-cena, ¿no? Eso. Eso vamos, ¿eh? Vamos a ir a merienda-cenar, ¿eh? Sí, bueno, estáis todos invitados, ¿eh? Entrada libre. Y bueno, ahora comentaremos algunos de los detalles de lo que vamos a montar este viernes. Y bueno, lo que quería decir era que noticias las vamos a pasar muy por encima, porque las profundizaremos el próximo viernes. Abrimos el micro para que la gente que está allí pueda participar y dar su opinión acerca de todo lo que está ocurriendo en el mundo U2. Y bueno, sin dar muchas vueltas más, vamos a empezar el programa de hoy por la agenda. Así que vamos ya con la intro. Sí, sí. Vamos a ello. Bueno, como estábamos hablando, el próximo viernes habrá un evento, el 24 de febrero, habrá un evento aquí en Vértigo Radio, organizado por Radio Manises, en el evento llamado Radio Live Show, en el Irish Pub Dreams Beer de Manises, como he dicho, en la calle Juan Pablo II, número 25. La entrada gratuita, pero lo que ha añadido Javier es que cada uno se paga lo suyo, ¿eh? Ojo, las copas van cada uno se paga lo suyo. La entrada gratuita. Las consumiciones que cada uno se pague la suya. Efectivamente, y las cenas también, ¿eh? Que cada uno se lo liquide. Y nada, pues, y luego pues pasamos a... Tenemos un tributo 2 también con The Hype. El próximo domingo, día 26 de febrero, en el Paz El Flaco, de la localidad de El Saucejo, Sevilla, a partir de las 18 horas. Y esto es todo, la verdad es que es una semana cortita de tributos. Bueno. Marzo viene muy cargada, aviso que marzo viene, como llevo anunciando ya varias semanas atrás, viene muy cargada de tributos, sobre todo San Patricio. El día San Patricio. Y hay que comentar también lo que ha ocurrido este fin de semana con el tributo de Spyplane en la sala de Jerusalén, que prácticamente estaba llena. Y luego también el lleno que hizo YouTube en Madrid con el concierto para niños. Exitazo a YouTube One, Sí, la verdad que me encanta el tema este de la iniciativa de hacer conciertos de tributo a U2 para niños. Porque al final van los padres con los hijos y lo que estábamos comentando para el viernes es que al final ya tenemos todos una edad. Yo pues no tengo ningún niño de momento. Yo lo comenté pero, vamos, en otro programa. Yo estaría encantado de poder llevar a mi hijo a un tributo a U2. Yo el mío también, a ver si lo empujo. Tú y ya lo has llevado hasta un concierto de los originales, ¿eh? Exacto. De hecho, lo comenté en un programa anterior. Voy a volver a un concierto U2, a una gira U2, donde hace yo 30 años estuve. Sí, sí. Con la misma edad que yo tenía en aquel entonces. Con tu hijo, tenía la edad que tenías. Y con mi hijo, o sea, que y mi hijo. De hecho, para decir, uno de los temas del Joshua que a mi hijo le encanta, o sea, lo ves a toda tralla en su dispositivo, es Exit, pero le da una tralla y ya la tengo chutada el eje. No, le digo a mi hijo, digo, baja tío, baja el volumen. No, papá, es que me encanta. Eso le pasa a Oscar con, sí, con Exit, que los vecinos le tienen que llamar la atención. Ojo, la pone. Y el Hold On ya ni te cuentas. En fin, pues nada, eso va a ser próximamente, bueno, el 15 de julio, perdón, no, el 18 no. de julio en Barcelona. El concierto de U2 aquí en España, y el viernes la fiesta de Vértigo Radio en el Irish Pub. Voy a hacer un impasse en la agenda, el cual la gente me pregunta el tema de los códigos. Me han llegado privados por el tema de los códigos en U2.com. Continuar dando de alta los códigos, o sea, haceros la cuenta para lo que pueda venir. Ah, bueno, porque se habla de que puedan. Pero la próxima gira se va al 2018, no creo que. Ahora mismo realmente el tema de la cuenta no. Y sí, pero que no haya renovado, pues se puede esperar un poco. Hay gente que pregunta y dice: ¿vale la pena renovar? Sí, ¿por qué no? Tienes un avión previo. Yo las cuentas las tengo renovadas siempre, pero vamos, que quiero decirte: venta de entradas próximamente no va a haber. No. Entonces, pues, segundo Barcelona tampoco. En fin, hablábamos de que hoy vamos a dedicar gran parte del tiempo a disfrutar de canciones en directo de la gira Joshua Tree. Brevemente comentaros que esta gira que tuvo lugar en el año 1987 estaba formada por tres legs, tres partes, tres tramos. El primero norteamericano, con 26 shows en indoor, comenzó el 2 de abril del 87 en Tempe, Arizona, y terminó el 16 de mayo en Rutherford, New Jersey. Luego vino el eje europeo con 30 shows que empezaron el 27 de mayo del 87 y terminaron empezando en Roma, y terminó el 8 de agosto en Cork, previo paso por el Estadio Santiago Bernabéu el 15 de julio, del 87, ¿no? Que ahí estuvo nuestro amigo Carlos. Uh-huh. Y seguro que muchos de los que nos escuchan. Sí, sí. Y luego, pues el final, el último tramo, norteamericano otra vez, volvieron ya pues en estadios en abierto, igual que en Europa. Creo que ya en un programa anterior comentábamos que, claro, dado el éxito que tuvo el Joshua Tree, pues los pabellones le quedaron pequeños y ya dieron el paso a estadios, a grandes estadios. Y en este tercer tramo de Norteamérica, pues dieron hasta 50 shows. Comenzando el 10 de septiembre del 87 en Uniondale, en Nueva York, y terminando el 20 de diciembre del 87 en Tempe. O sea que empezaron y terminaron en la misma ciudad, en Tempe, Arizona. Y bueno, pues de estos shows, pues hoy hemos elegido el de Foxborough. El Sullivan Stadium, que ahora mismo se llama Gillette Stadium, que es el estadio de los New England Patriots, que han sido los que han ganado la Super Bowl recientemente, donde U2 pues ha tocado posteriormente muchas giras y próximamente pues tocará también con la gira del Joshua. O sea, va a volver en este estadio al mismo lugar que hace 30 años. Y para empezar el show, pues vamos a escuchar cómo empezó aquella noche, que podría ser también una opción para empezar en Vancouver dentro de menos de 3 meses, con Stand By Me y What the Street Has No Name. A ver qué. Si cerramos los ojos y no lo imaginamos, ¿no? A ver qué intro nos hacen. Exactamente. O a lo mejor nos dan una cara B. No lo sabemos, pero ojalá. Así es como empezaba hace 30 años. Eso es. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't shed a tear just as long Bueno, pues ahí teníamos ese pedazo de inicio de la gira de Joshua Tree, en fin, los pelos de punta, ¿no? Y vamos a cantar Stand By Me, Javier y yo aquí. Pero escúchame, es un inicio bastante brutal, ¿no? Sí. bastante impactante, y yo sinceramente no creo que se vayan a arriesgar, ¿no?, a empezar con Streets, aunque sería ponerle un par, ¿no?, el tema de empezar con Streets. Yo empezaría con Streets. O sea, de hecho, hay loterías por ahí que escuchas con gente y yo empezaría con Streets. La verdad es que sí, a mí me gusta. Yo no dudo no, que... No tiene sentido poner Streets a mitad concierto. No sé. No, bueno, lo hacen no, habitualmente. Lo hacen habitualmente, pero para si sigues la trayectoria del 87, empezaban así. Empezaban sí, a saco. Hacer, empezaban así y a saco. Se van a hacer el disco de forma seguida todas las canciones del álbum, que ya veremos también si ocurre, pues obviamente la tendrían que tocar al principio. Hombre, yo no descartaría que en algún show sí que lo hicieran, ¿no?, para un poco sorprender al público, pero como ha comentado Diez en alguna entrevista, pues la ve para tocarla con el concierto más avanzado, ¿no?, aparte pues uno de los momentos álgidos. Pero desde luego, si quieren realmente sorprender, y yo creo que causaría bastante impacto, es que empezando con este tema, con el Streets. Pero incluso Javier, imagínate que tocarán al principio, como primer corte, Streets, y a mitad de concierto dejen un riff, una entrada así pequeñita, un cortita de... No sé. Lo veo más complicado. Yo sí que a lo mejor vería el que incluso la tocaran dos veces, al estilo Vértigo. Exacto. De empezar y terminar con Streets, que, bueno, también podría ser una opción. La verdad es que con este retorno de la gira de Joshua Tree después de 30 años, da juego para especular con muchas cosas, ¿no? El orden de las canciones, si van a tocarlas todas. Luego también se ha comentado el viernes en el especial en el Irish Pub Dreams Beer. Veremos el debate acerca de y las noticias que se han dado estos últimos días acerca de esa nueva grabación de Red Hot in Town con Steve Lillywhite. U2 ha vuelto otra vez al estudio para regrabar ese tema, porque probablemente Bono no llegaría a las notas del disco en aquella época, y han decidido, no creo exclusivamente por ese motivo, ¿no?, que no pueda llegar a esas notas, pero bueno, han decidido volver a grabarla, y probablemente se vaya a editar un single, ¿no?, de este tema. En fin, lo que hicieron en su día, pero bueno, es que podían haber sacado 8 o 9 singles perfectamente. Sí, como decimos nosotros, si U2 abre el cajón, tendrá temas para aburrir, pero bueno, para 10 generaciones. Más temas de la época de Joshua, yo creo que los publicaron prácticamente todos, ¿no? Muchos fueron, luego también recordemos que hubieron muchas caras B, cosa que ahora ya no se prodigan tanto. Prácticamente yo creo que han sacado casi todo el material que tenían de aquella época. Veremos qué pasa al final. Deciros que Where the Streets Have No Name se tocó un total de 97 veces durante la gira Joshua Tree. Perdón, luego Stand By Me sonó 22 veces, y este sería pues un inicio que a mucha gente le gustaría. Ahora, si os parece, pues vamos a continuar con otro tema del concierto del Sullivan Stadium en Foxborough, Massachusetts, muy cerquita de Boston. Esto está a las afueras. Hay que decir que este estadio, pues si no vas muy muy avispado, te puede dar una sorpresa, porque precisamente Oscar, Raúl y yo estuvimos en la gira del 360 en Boston, ¿sí? Y bueno, pensábamos que el estadio pues estaría muy cerquita, ¿no?, de la ciudad, a las afueras, y luego resultaba que estaba casi una hora de tiempo. Y bueno, para llegar allí fue una odisea, una aventura. Que la vuelta desde el estadio a la ciudad, pues tuvimos que coger un taxi de estos piratas que nos llevó por unas carreteras que hubo un momento que estábamos perdidos en medio de Massachusetts, y no sabíamos ni a dónde, y bájate tú del coche. Y, claro. En fin, que hay que tener mucho cuidado, porque nunca sabes qué te puede pasar, y vivimos una aventura bastante curiosa en este estadio, en el Gillette Stadium, que por aquel entonces se llamaba Sullivan Stadium. Vamos a escuchar el tema de aquella noche, un tema del Joshua, que es Trip Through Your Wires. So son, tonight I want to dedicate to the people who strapped me up today. Some American footballers, Bill and Jimmy, Buah, la verdad es que este tema, tengo unas ganas especiales de escucharlo en directo. Tú y quién más. Bueno, y miles y miles y miles de fans, ¿eh? Sí, sí, yo creo que va a estar súper chulo y es un regalo auténtico, ¿no? El poder disfrutar de estas canciones de aquella época, 30 años después. Hay que decir sobre este show que fue el primero después del accidente que tuvo Bono en el concierto anterior, dos días antes, en Washington. La verdad es que estuvo bastante... pendiente de anulación este show porque Bono se cayó y se rompió el brazo. Veréis que veis los vídeos, algunos que va con el cabestrillo. Sí, sí. Profesional. Esto es un profesional en toda regla. De hecho, este fue el primer show. Fue la reaparición. Realmente no se suspendió ningún show. Él tuvo el accidente en el concierto, se fue al hospital. Hay vídeos, como tú decías, de cuando va en la ambulancia y todo eso, porque estaban grabando el documental para lo que hicieron el Radalanjam. Y bueno, se fue al hospital, le pusieron el brazo en cabestrillo y la gira continuó, no se suspendió ningún concierto. Ahora probablemente muchos suspenderían en la gira. Impensable. Pero claro, aquí tenía Bono 27 años, pues imagínate cómo... Se comía el mundo. Se comía el mundo y le dio igual. De hecho, pues apareció al escenario en Boston, en el Sullivan Stadium, pues con el brazo en cabestrillo. Y bueno, obviamente no se movió demasiado, ¿no? Porque claro, tenía la lesión reciente y bueno, el concierto lo hizo sí, pero perfectamente. Si hubiese el concierto ese, todo lo que no se movió y ahorró de energías, el corriendo, sabes que pues iba de un sitio a otro, la voz. Ese es un conciertazo, o sea, la voz que tenía, porque claro, no es lo mismo cantar, correr, tocar la guitarra. Aquí un rollo que se concentró más en el tema vocal. En el tema vocal, ¿eh? Ojo. Sí, sí. Y bueno, deciros acerca de la lesión que hasta el día 20 de octubre en Iowa, pues no estuvo llevando el brazo con cabestrillo. O sea, desde el día 20 de septiembre, que fue el accidente en Washington, hasta el día 20 de octubre, o sea, estamos hablando de un mes que estuvo dando conciertos con el brazo con cabestrillo y bueno, pues ahí demostrando que vamos, había que tener un accidente bastante fuerte como el que tuvo en Nueva York en el Central Park para tener que apresar una gira o lo que fuera. Obviamente U2 estaba en lo más alto en aquel momento y nada iba a detener la carrera de U2. Y bueno, continuamos con el show. Bueno, decir que vamos a ir a repasar las primeras canciones que sonaban en este concierto, Stand By Me y Streets, que ya las hemos escuchado. Luego tocaban I Will Follow. La cuarta era Thread Through Your Wires. Luego tocaban I Still Haven't Found What I'm Looking For. Luego Unforgettable Fire, Bullet the Blue Sky, Running to Stand Still. Y luego llegaba pues el momento que bueno, que cuando lo escuche Oscar en directo o tu hijo, pues se van a venir arriba, no, más arriba todavía, y que era y es Exit. Así que vamos a escucharla, esta canción que yo creo que en directo pues puede ser un bombazo. Ojo, que previo, antes, ayer cuando estaba yo escuchando el audio, estaba yo con mi hijo, y le paso los cascos y digo, esto es un concierto en directo y esto es lo que vas a escuchar tú. Para mí dice, wow, brutal. Claro, porque está acostumbrado a escuchar la versión del disco. Efectivamente, la versión no del disco. Directo. Eso es. Pues nada, como descubra el tema de los directos, ya verás cómo ahora te va a empezar a pedir conciertos. ¿Será porque no tiene discografía en casa? Vamos con Exit. Still crying. to the hands that build can also pull down. Ahí teníamos ese exit con el snippet ya habitual de Gloria de Van Morrison. Espectacular. Veremos cómo la interpretan en esta próxima gira, que snippets, porque esta es una canción que habitualmente, pues incluso los grupos tributos cuando la interpretan, pues muy dada a meter extractos de otros temas. Tuvimos la ocasión de escucharlo con Spy Plane. Sí, Spy Plane la suele tocar bastantes veces, sí. y bueno, da para mucho, ¿no? Y se puede alargar bastante. Aquí habitualmente pues duraba alrededor de un poco más de 4 minutos, pero pueden alargarlo lo que quieran, ¿no? El final de la canción. Desde luego yo creo que va a ser también otro de los momentos fulminantes, ¿no? De la próxima gira de Joshua Tree. Luego, después de Exit, tocaban Sandy Bloody Sunday, Help, Helter Skelter, Bad, con el snippet de Walk on the Wild Side, October, New Year's Day y Pride. Esta sería el set list, la parte principal del show. Luego vendría el encore con 3 temas más, como serían One Tree Hill, With or Without You y terminarían con 40. Buah, un set list pues espectacular, como tú dices, recogiendo prácticamente lo mejor de la discografía de U2. El set list casi perfecto. Hasta el año 87, obviamente. Casi perfecto, 87. Luego vendrían grandes discos, ¿no? Como el Rather Than Ham o Actum Baby y todos los discos que vinieron posteriormente que vienen a completar esa discografía de U2, pero bueno, para lo que era la época de los 80, era un buen resumen, ¿no? De la discografía de U2. Resumiendo un poco los álbumes que interpretaron en aquel show, pues tocaban 8 canciones del Joshua Tree, les faltaron muy poquitas para tocarlo completamente. Veremos si ahora en esta gira lo hacen. Tocaban 3 temas de Unforgettable Fire, 3 del War. Luego hacían dos covers, dos snippets. Tocaban solamente una canción del Boy, una del October y adelantaban pues una del Raddle, que luego saldría en el Raddle. Con lo cual, pues bueno, yo creo que es un show que vendría a resumir la esencia de U2 en aquella época. Luego, pues comentaros que el otro de los temas que vamos a escuchar a continuación, pues es que, en fin, son todos los de Joshua Tree. Deciros que este concierto, el último track, 40, dura 8 minutos y medio, porque alargaron luego que terminó el tema y alargaron con el How Long cuando se despedían. Sí, no. y escuchas el ese, hoy no lo vamos a poner porque obviamente no por tiempo no cabe. Os remitimos a que lo busquéis en YouTube, porque creo, sí. Porque recientemente se han publicado varios conciertos de deudos de mesa de mezclas de la época del Joshua. Este es uno de ellos. Y en YouTube pues se puede escuchar, hay una imagen, pero no es el concierto, la imagen del show, ya no gustaría, pero sí que se puede escuchar y bueno, ahí podréis escuchar el Forti. Aquí ahora aquí en Vértigo Radio vamos a escuchar pues un tema que U2 lo ha ido tocando alguna vez más después de la gira del Joshua Tree. No es una canción habitual en los setlists, sí cuando van a Australia, a Nueva Zelanda la han solido interpretar. Y bueno, yo creo que también será un uno fijo, ¿no? En las quinielas de los setlist de no debe de faltar gira. No debe faltar, yo quiero escucharlo. Y esa es One Tree Hill. Vamos a escucharla. Down your eyes, you run like a One Tree Hill, un tema que algunos de nuestros amigos lo quieren escuchar, pero no aquí en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Canadá. Quieren escucharlo en Nueva Zelanda. Se quieren ir allí a disfrutar de ese tema en directo. Ya veremos si la gira realmente se alarga de la gira de Joshua Tree y un tema al resto del mundo. Todo indica que no. Y un tema con dedicatoria. Hombre, claro, por supuesto. Y el disco, Carroll. Ya lo comentaste hace poco tiempo aquí en Vertigo Radio con Pere Granel, ¿no? La figura de Greg Carroll. Estaba hablando de la ilusión de escuchar este tema en Nueva Zelanda, pero no sabemos a ciencia cierta. Yo creo que no es oficial, pero podríamos decir que al 99,99% lo que es la gira de Joshua Tree no se va a ampliar. Terminará en Bruselas el 1 de agosto. Y luego ya lo que teóricamente vendrá después va a ser la continuación de la gira Innocence and Experience Tour con la publicación de Songs of Experience, el disco que todavía no se ha terminado. Adam Clayton comenta que tienen unas 16-17 canciones y que tienen que reducir el número a 12, que serían los temas que irían para el lanzamiento del disco. Probablemente alguno de estos temas del nuevo disco ya sonarán en la gira del Joshua. Sí, para ir testeando a la gente, voy a ir probando. Sí, sí, sí. Es algo que me hicieron con North Star o Every Breaking Wave durante la gira del 360. Luego, pues, algunas desaparecieron y otras como Every Breaking Wave, pues, quedaron para Sons of Innocence. El caso es que U2 tiene previsto, pues, interpretar alguna de estas nuevas canciones durante la gira de Joshua Tree, y luego pues cuando termine la gira del Joshua vendrá el disco y a continuación la nueva gira, ¿no? Que ya no sería del Joshua sino de por eso te decía del, que la experiencia. La gente decía de esperar a ver si renovaba si el que no ha hecho U2com para la próxima gira. Porque sí, pero posiblemente, quién sabe, esto es... Pero será 2018, se habla de 2018 para la próxima gira. Pero si hipotéticamente presentaran para el invierno que viene, eso hipotéticamente hablamos, ¿eh? Ojo, no lo sabemos. Eso obviamente, el que tenga la cuenta renovada, pues supongo que todavía tiene un tiempo para esperarse, para decidir. Y el que la tenga próximamente la renovación, pues bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Yo desde luego la recomendación es que la cuenta pues nunca se quede parada. Inactiva, porque luego también cuenta la antigüedad, ¿no? A la hora de... Eso lo hemos dicho y lo diremos aquí en activo por pasiva. Siempre, siempre, siempre. Y bueno, ya para ir acabando el show, os decíamos que bueno, terminaron con With or Without You y 40. Así por encima de lo que fueron todos los shows de la gira Joshua Tree, tocaron un total de 44 diferentes canciones. La más tocada durante 110 conciertos fue I Still Haven't Found What I'm Looking For. Luego tocaron Bullet the Blue Sky 109 veces, Exit, I Will Follow, Pray in the Name of Love, Running to Stand Still 109 veces, Bad 108, New Year's Day 108, Sunday Bloody Sunday, With or Without You 108 veces también, 40 en 105 ocasiones, In God's Country 104, y luego ya pues van bajando, pues MLK con 99, Streets que se tocó en 97 shows, o sea que hubieron unos cuantos en los que no llegaron a tocar Streets. Luego, pues, October, A Football Fire, Three Through Your Wires, Help, People Get Ready, Gloria, Party Girl, también la tocaron bastantes veces, Stand By Me, como hemos recordado, Electric Co, A Sort of Coming, Come On Everybody, que también la utilizaron para empezar muchas veces, One Tree Hill, Spring Hill Mini Disaster, que es otra de las canciones del Joshua, sonó solamente 15 veces. También tocaron una cara B que es muy conocida para todos los españoles, como es Spanish Eyes, porque siempre que vienen a España la suele interpretar, no siempre, pero En fin, en esta gira pues yo creo que va a tener más importancia y ya no solamente sonará en España, sino que probablemente suene en el resto de conciertos. No, tal vez no en todos, pero bueno, al ser una vuelta al pasado y que Spanish Eyes la tienen medio tocada aquí en España, pues a lo mejor se animan a tocarla en algún sitio más. Y bueno, pues ese fue un poco el resumen de canciones, ¿no? Luego pues snippets también podemos encontrar un montón. El Gloria de Van Morrison lo hicieron 88 veces. El Exodus, que recuerdo que Spike Lee le tocó también el otro día, 85. ¿Sí? El Sign Like Stars del With or Without You 64 veces. El Sympathy for the Devil, Raiders on the Storm, Ruby Tuesday. Bueno, son snippets que suelen seguir repitiéndose. Y ya pues para ya antes de despedirnos vamos a escuchar, yo creo que la canción icono de junto a Streets, pues de Joshua Tree, y que fue y que es With or Without You, que el tema. Y bueno, es el tema, ¿no? El tema. Aunque luego cuando nos ponemos a elegir canciones, yo creo que muchos fans no la eligen, ¿no? De hecho, aquellos remembers 87, 88, 89 en las discotecas podían With or Without You. O sea, es la canción de U2. Era el emblema de la canción de U2 que te pedían muchas veces. Llegaba, yo estaba en la discoteca y me decían, ¿vas a pinchar U2? Sí, vamos a pinchar. Y dice, With or Without You, ese sí es así. Probablemente sea la más comercial de... Exacto, tenía que caer sí, sí. Y el vídeo, por supuesto, tenía que caer sí, sí o sí. Sí, sí, vale. Que tampoco se gastaron mucho dinero en el vídeo. Efectivamente, ¿eh? En casita, como suelo decir. Pues vamos a escuchar ese With or Without You y enseguida volvemos y nos despedimos. With or without you. fantástico este With or Without You. Para mí, siempre lo he dicho y lo digo en público, para mí es mi tema. Para mí es... Bueno, el de muchos. No, pero también por un tema, profe, ya no es persa, es un tema personal. A mí esa canción, a mí se me ponen los pelos como escarpias. Y de hecho, cuando lo escucho en directo, uff. Lo dicho, que nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Os esperamos. En el Dreamsville. Esperamos en el Dreamsville, de aquí en Manises, en la calle Juan Pablo II, 25. Y nadie, todo el equipo de Vertigo Radio estaremos ahí para estar con vosotros. Haremos fotos, haremos muchas muchas cositas. A partir de las 7 de la tarde, y el que no pueda venir nos puede escuchar, obviamente, en directo desde Radio Manises, en el 105.7 de la FM. A través de las redes sociales, ponemos enlaces, a través de las distintas aplicaciones para móviles, en fin. Nos vemos el viernes. Muchas gracias a Mónica, que ha estado al control. Y nada, volvemos el viernes y luego el miércoles otra vez. Eso chao. Hasta luego. Chao, chao.